Hoy como ayer. De agosto de 1895, nace en Guanabacoa, La Habana, Ernesto Lecuona. Llegó a ser uno de los más prestigiosos músicos y compositores cubanos. Se calcula que compuso cerca de 600 piezas musicales, entre las que se destacan algunas que alcanzaron notable popularidad, tales como Siboney, María Lao, Damisela Encantadora, Rosa la China, Danza Lucumí y La Malagueña. Igualmente, en la obra pianística de Lecuona sobresalen sus danzas cubanas. Se le considera como el iniciador de lo que en la actualidad se conoce como música afrocubana. 7 de agosto de 1922. Nace en La Habana José Tejedor. Vagando por el camino de la vida, como nave sin rumbo. Quien llegaría a ser un popular cantante, particularmente de canciones y boleros. Se inició en el mundo de la música en programas de aficionados y en distintas fiestas efectuadas en lugares públicos. Ya en 1959, como cantante profesional, realizó sus primeras grabaciones. Durante su vida artística formó un popular dúo con Luis Oviedo. Con su peculiar estilo, matizado por una gran emotividad, logró convertir en éxitos rotundos distintas creaciones musicales, entre ellas en la que lleva por título Escándalo. José Tejedor falleció en La Habana en noviembre de 1991. 9 de agosto de 1984. Fallece en La Habana Amelita Frades. Cuando un amor se va, qué desesperación. Nacida en 1928 en la capital cubana, comienza su carrera artística presentándose en varias emisoras, entre ellas Radio Lavín, 1010 y Radio Cadena Suaritos. Posteriormente canta con las orquestas dirigidas por Obdulio Morales y Rodrigo Prax, respectivamente. Esta destacada cancionera cubana fue la primera intérprete que popularizó la creación musical de Juan Almeida titulada La Lupe, asociada con la travesía de los expedicionarios del yate Granma en 1956. Hoy como ayer.